déjame decir cómo llegas aquí. Ayer cuando desperté, la calle se hundió a mis pies. Y entre tus manos podía verme muerto, quizá abandonado, tirado como un perro. No puedo ladrar. Ahora no puedo volver. Ahora no me rendiré. Ahora no te quiero escuchar. Ahora no, nunca fui nadie. Es mejor dormir, algo se quema aquí. Ahora sé muy bien que tengo que escoger. Yo he decidido ser un extraño, uno entre más. Esta es mi casa, no trates de buscarme, no puedes llamar. Ahora no puedo volver. Ahora no me rendiré. Ahora no te quiero escuchar. Ahora no, nunca fui nadie. Ahora no, nunca fui nadie.